at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón. Estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente en este mini círculo de Beatle en lo que llega la siguiente temporada oficial del programa. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, extenso. Y por lo mismo, no le voy a dar más largas a esta entrada, excepto decirte que si quieres comunicarte conmigo, búscame en @Tere en Twitter, Tere Chacón Beatles en Facebook, y Tere Chacón también en Facebook, mi cuenta personal. Y bueno, quiero comentarte que yo ingresé a la Beatlemanía en el año 2003. Y claro, entras, eres novato, eres medio ingenuo y te vas con lo que la gente dice. Y en mi caso, saber que John Lennon había sido un desgraciado que golpeaba a mujeres, que se drogaba, que había dejado a su lindísima esposa Cynthia y a su hijo Julian por una oriental fea, mala onda, que eso hizo que tomara una determinación. Si yo iba a ser alguien importante en este medio, que era mi objetivo desde entonces, si yo quería notoriedad y le iba a tirar mala vibra a John Lennon, lo mínimo que tenía que hacer era documentarme a niveles profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada material, libro, revista, entrevista de John Lennon en inglés y en español que pude adquirir y leer, lo leí durante los siguientes 4-5 años, desde la entrevista de Playboy hasta los grandes libros de los grandes autores reconocidos en la Beatlemanía internacional. La consecuencia no tiene gran relevancia en este momento. Claro, John se convirtió durante un tiempo en mi Beatle favorito, por supuesto. Cuando yo entendí lo que había vivido este hombre, mi opinión de él cambió radicalmente. Pero lo que yo quiero comentarles el día de hoy es cuando tú ya tienes el ímpetu de realmente hablar con fundamentos, no lo que diga el amigo o el cuate de Facebook, no. Hablar con fundamentos de The Beatles, pues lo que tienes que hacer es documentarte y leer y estudiar y apuntar y memorizar y abrir tu panorama leyendo todo tipo de autores, desde los grandes y connotados como Philip Norman, como Mark Lewisohn, que a nivel internacional tienen gran reconocimiento, como aquellos que nadie quiere porque pues muchas de las cosas que dicen nadie las hubiera dicho, como es el caso de Giuliano o Albert Coleman. Siempre vas a encontrar un autor que esté a favor de un Beatle y siempre vas a encontrar un autor que le tire mala vibra al otro. Ejemplos quieres. Philip Norman no quería nada a Paul y lo llamó manipulador en el libro Shout. Jeff Emery me dijo a mí, cuando lo entrevisté, que su relación con George Harrison era simplemente nula, no se soportaba. Albert Coleman, muchos de ustedes lo saben, y otros tantos han leído el libro The Lives of John Lennon, pues saben que le tiró duro, fuerte y a la cabeza. ¿Cuál es el beneficio de leer a la gente que no nos dice lo bonito que queremos escuchar siempre? Bueno, pues el beneficio es que estos autores te dicen cosas que de otra manera nunca te hubieras enterado, porque también varios grandes reconocidos en la bibliografía beatlera pues son pagados. Claro, ponte a pensar, si tú fueras un artista con una trayectoria como la de John o la de Paul o la, y saliera tu biografía, pues quieres que la gente sepa lo bonito, no quieres que sepa que golpeaste a tu mujer o que te drogaste a morir o no sé. Es como que lógico. Y bueno, pues te cuento todo esto porque me he encontrado un mismo pasaje en 3 libros diferentes. Hace poco en mi Facebook, para aquellos que me tienen como contacto, escribí que había terminado de leer el libro de Mark Lewisohn, Tune In, The Beatles, All These Years, del año 2013, y que me sentía sumamente privilegiada por tener acceso a una información tan objetiva, tan veraz y tan documentada. Y hace poco cayeron en mis manos 3 libros digitales, uno de ellos John, de Cynthia Lennon, la primera esposa de John, un libro que la señora Lennon escribió ya muchos años después de la muerte de John, y por lo tanto pues tuvo mucho más libertad para hacerlo y para escribir las cosas que ella quería, a diferencia del primero, A Twist of Lennon, en donde se expuso a una demanda por parte de John, simple y sencillamente, y por eso no escribió las cosas como fueron. Y bueno, pues el caso es que el día de hoy, mientras estaba comiendo y leyendo mi libro digital de Cynthia Lennon, llegué a junio de 1946, el momento en el cual Alfred Lennon llega a Liverpool, se acerca a la tía Mimi y le dice que se quiere llevar a John de vacaciones a Blackpool. ¿Qué son los hechos? Bueno, pues los hechos fueron precisamente que Mimi, que no soportaba a Bobby Dykins, que era la pareja de Julia, la mamá de John, le dio chance a Alfred de llevarse a John a Blackpool a principios de junio del año de 1946. Y aquí viene lo interesante. Voy a hablar del mismo pasaje según tres grandes autores. Al final sacamos conclusiones. De acuerdo a Philip Norman, que es el autor de John Lennon, The Life, del año 2008, las cosas fueron de la siguiente manera, y lo que hice fue traducir de su libro literalmente, así que crean lo que les digo porque es justo lo que escribió Norman. Este señor dice que Alfred se llevó a John a Blackpool porque era el lugar donde vivía su compañero en el buque Billy Hall. Se escondieron ahí 3 semanas con la idea de que cuando se le acabara el dinero a Alfred y regresara a trabajar al buque, John se quedaría con los papás de Billy. Sin mencionar de quién fue la idea, Norman dice en su libro literalmente que la idea de que los señores Hall, es decir, los papás de Billy, vendieran su casa y emigraran a Nueva Zelanda, transpiró. Esa fue su palabra, transpiró. Y se completó con que estos se llevarían a John, haciéndose pasar como sus abuelos, y serían alcanzados por Alf, Billy y el hermano de Billy en Nueva Zelanda. Continúa Philip Norman hablándonos del momento difícil. En eso se presenta Julia, no da una fecha, pero dice que se presenta Julia acompañada de Bobby Dykins, su pareja, para llevarse a John. Alfred le explicó entonces el plan de Nueva Zelanda y Julia estuvo de acuerdo que podría ser el inicio de una nueva vida para John, pero que deseaba verlo por última vez. Al llegar el niño, este no reconoció a Julia, quien se levantó para irse. Al ver que su mamá se iba, entonces sí la reconoció, ¿verdad? Al ver que su mamá se iba, John le pidió que no se fuera, lo que fue aprovechado por Alf para pedirle que le dieran una segunda oportunidad a su matrimonio. Como esta no quiso, Alf le hizo a John escoger entre quedarse con su papá e irse con su mamá. John tomó la mano de su papá, lo que hizo que Julia saliera de la casa. Preso de pánico, John corrió detrás de Julia, gritándole que lo esperara, pero al mismo tiempo pidiéndole a su papá que se fuera con ellos. Descripción de Philip Norman, de este episodio de junio del año de 1946, John Lennon con 5 años de edad. Ahora vamos a lo que dice Mark Lewison en su libro Tune In, The Beatles, All These Years, del año 2013. Nos dice lo siguiente, y leo textualmente. John fue dado de baja de la escuela Dovedale el 31 de mayo de 1946. Alf llevó a John a la casa de los papás de su amigo marinero Billy Hall, ubicada en el número 37 de la avenida Ivy en Blackpool. Nacido en 1923, 10 años menor que Alf, Ivy fue el único testigo confiable que pudo haber dicho la verdad de lo que sucedió cuando Julia llegó. Y sus palabras, dichas a Lewison vía telefónica antes de morir, fueron las siguientes. No existe verdad alguna al respecto. Yo dije que iría a Nueva Zelanda y Lenny, Alfred, claro, le decían Lenny y sus amigos, dijo que también, así como otros compañeros. En algún punto se mencionó que sería un gran lugar para que creciera Johnny, pero nunca se hicieron planes al respecto. No solo mis padres no planeaban emigrar, sino ni siquiera sabían que yo lo planeaba. El único plan que involucraba a Johnny fue tal vez que se quedaría con mis padres durante 2 o 3 meses hasta que Lenny decidiera qué hacer. Pero mi mamá tenía 52 años en ese momento y no quería ser responsable de un niño tan pequeño de edad. La esposa de Lenny llegó con su novio y como necesitaban privacidad, los dejamos solos en la casa. Hablaron durante tal vez media hora y después Lenny salió diciendo que iba a dejar que Johnny se fuera con su madre porque ella le había prometido cuidarlo de manera apropiada. No hubo gritos y no hubo dramas. Solo Lenny nos dijo lo que habían decidido y se fueron. Por su parte, la esposa de John, Cynthia Lennon, nos habla de ese momento en la vida de John de esta manera. Alf le dijo a Mimi que quería llevarse a John de vacaciones y sorprendentemente Mimi estuvo de acuerdo. Cuando Julia supo, pensó que Alf no lo regresaría y fue a buscarlos. Los encontró en una casa de huéspedes de Blackpool, en donde Alf le admitió que planeaba llevarse a John de viaje a Nueva Zelanda. Le pidió a Julia que fuera también para reparar su matrimonio, pero ella solo quería a John. Alf llamó entonces a John y le pidió escoger entre sus padres. John, encarando una decisión que nadie de 5 años debería tomar, escogió a su padre. Con lágrimas en los ojos, Julia estuvo de acuerdo en dejarlo ir, pero mientras salía, John corrió tras de ella, bañado en lágrimas. ¿Se dan cuenta qué diferentes? De entrada, Philip Norman, en 2008, nos habla en general de cómo fueron los eventos, no nos da datos y no nos da documentación. Por su parte, Mark Lewison nos dice la fecha de nacimiento del amigo, quién era, en qué calle vivían, en qué número vivían, y además, independientemente de lo diferente de su versión, Mark Lewison se tomó la molestia de comunicarse con Billy Hall y preguntarle su versión. Claro, es lo que hace un periodista, vas con la persona que estuvo de testigo. ¿Y saben qué es lo peor? Que generaciones completas de bitleros han odiado a Alfred Lennon, culpándolo de querer robarse al pequeño John, cuando en realidad las cosas fueron muy diferentes. ¿Qué me sorprende? Me sorprende que Cynthia Lennon hable de este momento de la vida de John como lo hizo Philip Norman, con drama, con el niño, lloraba, pobrecito, y no como lo hizo Mark Lewison. Claro, Mark Lewison es periodista, Cynthia no. Pero Cynthia durmió con John, Cynthia vivió con John, Cynthia escuchó muchas confidencias de John antes, claro, de que conociera a Yoko Ono. ¿Y qué es lo que concluyo yo como alguien que estudia a The Beatles? Pues concluyo que esta historia del drama chiquito, llorando, decidiendo entre papá y mamá, eso fue lo que le contaron a John. Estoy segura que así se lo contaron a John. Y pudo haber sido Julia, le cambió las cosas a Mimi para que volviera a aceptar al niño en su casa y ella, bueno, pues regresarse con su esposo y sus hijas y le mintió respecto al acuerdo que tuvo con Alf o Mimi. Simple y sencillamente cambió la historia. Esto para, de alguna u otra manera, asegurarse que John ya no buscara a su papá, claro, porque se lo podía robar. Ya me voy. Dime lo que piensas. ¿Cómo crees que fue la historia en realidad? ¿Qué autores bitleros respetas y cuál de ellos prefieres? Me llamo Tere, mi apellido Chacón, y estaremos juntos nuevamente en el Círculo Beatle, Arturo Espinosa, por supuesto, también en la siguiente temporada. Nos escuchamos pronto. Minicírculo Beatle 2, pretemporada 11, 30 de julio 2016.